Bienvenidos, bienvenidos. Este es nuestro primer podcast. Y al parecer el último, porque no hay cooperación. No, no es cierto. Mi nombre es Alex. El podcast se llama... Todavía no se ha decidido muy bien por el nombre del show, así que todavía no se lo vamos a poner. Pasamos manos a... De hecho, se la come. Espérame, güey. Pero, ¿de dónde crees que salió la idea, güey? ¿De dónde crees? De la cabeza de Alex. La cabeza de Alex nada más sale en meco, güey, por si no te habías dado cuenta. Y nunca van en una buena dirección. Sí, sí, pero recuerda que todo ha sido por tu culpa. Siempre que mi cabeza está llena de mecos, pensaba en ti, güey. Ya ves que te pidió que se te cayó el peso. Fue para verte el trasero, güey, nada más. Ah, o sea que nada más por eso me lamentaste, cabrón. ¿Me querías ver? Pues sí, ya no puedo negarlo. Perdóname, Ray, ¿me perdonas? O sea, güey, todavía ni me presento y ya estás diciendo mi nombre. Pinche cabrón, o sea, pinche cabrón, o sea, me está robando la fama, güey, que todavía no tengo, pero tendré. Mira, es más, aquí nuestro camarada Pepe está muy silencioso. Ah, pues el Pepe, ¿vo? No, iba a decir de que el Julio lo está rayando al Dencho. De seguro la gente que escucha esto, si es que lo escucha alguien, no conoce a Dencho. Es un puñetas que hace un podcast en el... Ándale. Todavía no nos pagan por hacer comerciales, güey, por si no sabías, te puedo... Pues que Talking Fish Chicken sabe con más. Nah, no es cierto. Listo, aquí en mi mano izquierda tengo a Julio. Es nuestro colaborador de música. Me llamo Julio, estoy en contra de todo. De las pecas del trasero de Ray. Pero, son manchas solares, güey. Manchas solares. Pecas, acá le decimos pecas. ¿Por qué no tienes nada contra los pelillos del culillo del Alex, eh? ¿Te gustan, verdad? Tan calor. Es que hostia, esos te dan cosquillas de cuando los topas con los huevos. Bueno, ahora sí ya vamos a empezar bien porque al parecer andamos un poco enojados por la tardanza de hacer el podcast y no queremos que se enojen, güey. Ay, perdón, le llegó una llamada a Julio. Ay, Julio, ¿qué? No me toques, Julio, déjala ahí. Ah, qué fregados. Bueno, en nuestro podcast vamos a hablar de la mayoría de las pendejadas que dicen. Pues ya saben, la mayoría de la gente. Pero nosotros no somos la mayoría, güey, así es que vamos a hablar lo que se nos echen nuestros pinches huevos, la verdad. Porque, o sea, me quedé sin palabras, güey, ¿alguien quiere comentar algo? Pues sí, de seguro esto se va a llevar a cabo con comentarios de videojuegos, música, programas. La primera vez que tuve una erección, güey, fíjate. Ah, no, todavía no llegamos a eso, ¿verdad? No, todavía no. Vamos a empezar con la nota del día. Nada más déjame que te comento que fue viendo a Pipo, güey. ¿Sí? O a Tommy. No, güey, era Pipo o era Rommel, güey, pero Tommy no. Bueno, entonces así quedamos. El primer comentario del día va a ser... ¿De qué quieres, Ray? ¿Qué se te antoja? Pues déjame, les iba a platicar, güey, de mi vida. No, güey, yo no poleo, güey, yo soy un hombre de paz. Fíjate que yo en mi vida me he peleado. ¿Ustedes se han peleado, güey? Pues sí, güey. Y en todo me ha partido la madre. Y aquella vez que no me dieron barbecue... En la salsa de Kentucky. Eso fue brutal. Merece una pelea, no sé. Pero no te peleaste, güey. Entonces no estoy chingando. A ver, ¿tú, Pepe? Pues yo no me peleé una vez de morrillo. Me agarré putados con un niño de 8 años. Yo también tenía 8. Me dejó un tremendo moretón en las bolas que hubieras visto, güey. Se quedó morado el pito. Recordemos que Pepe pesa 120 kilos y mide más de 1.90. Así que eso estaba cabrón. La verdad que sí, güey, hijo de la chingada, si lo vieran, cabrón, este cabrón, la primera vez que llegó a mi casa, lo vio mi hermano y dijo, güey, ¿ya te vinieron a poner? Y yo le dije, no, es camarada, es que este dato lo ves, güey, te intimida la verga, o sea. Qué la chingada, güey. Vamos a poner fotos pronto en el blog para que vean a Pepe cómo es realmente encuerado. Se midan a sus amiguitos. Y para que nos lo cierren a la verga, pues nos van a censurar, la verdad. Por feos, pero... Pues, ay, para que nos conozcan. Pero fíjate, ¿qué chingados les iba a decir, güey? Ah, sí, te digo, güey. Ustedes, o sea, supongo que alguna vez fueron a Plaza Sésamo aquí en Monterrey, de chiquitos. Sí, fíjate que sí, hemos ido a Plaza Sésamo. Más que nada, lo que yo me quejo es de que cuesta muy caro, güey, y que casi nada lo disfrutas. Yo la mayoría de las veces he ido cuando me regalan cupones, güey. Ah, sí, los boletos gratis, güey, era la mamada. Pagar por esa porquería no merece pagar, güey. No, pero ¿te acuerdas tú, Ray, cuando fuimos a Plaza Sésamo con cupones? De que no era válido para las albercas ni los videojuegos, para los juegos. Güey, fue tan divertido subirme a las tacitas locas, güey, a los patitos, al castillo del Conde Contar, güey. ¿Y te subiste al autobús, Ray? No, güey, cobraban. No mames, hasta por eso cobraban. Bueno, y empezamos a hablar de lo que es. A mí una vez me tocó algo tan horrorizante, güey. Cuando estaban. Yo cuando me quiten el micrófono. Que estaban y cuando iban acá bien feliz, yo al castillo del conde, entré y vi unos güeyes fajando en el. ¿Cómo se llama? En el asiento del conde con tal oferta tan denigrante, güey. Que dije, ¡no, güey! Dijiste, verga, ya no voy a poder contar ahí. No, dije, no, o sea, no, güey. O sea, ellos creen que, no sé, que lo ven castillo y piensan que es hotel o qué chingado. Arruinaron mi infancia, güey. Entonces ver cómo de contar y me asusto, güey. Digo, a lo mejor estaban contando los públicos, podría ser. No sé, pero era 1, 2, 3, 4, 5 y vamos allá. Y, o sea, fue brutal, brutal. Pero sí, estuvo feo. Pero, a ver. Ah, me acaba de llegar un mensaje de ministerio. Ah, sí, es que se nos olvidó comentarle que nuestro colaborador Julio es todo un licenciado. Claro, trae... No, espérame. Es que además de su tonito Nextel en su celular, trae el tema de Sailor Moon, el de Shaman King. Para mí es la novedad, porque tengo mucho que no lo veo, güey. Sailor Moon, la novedad, Julio. No mames, güey, eso fue hace 6 años. Es que él no tenía tele, güey. Ah, ok. ¿Tele? ¿Qué es eso, güey? ¿En México? Ya hay en México, güey. Y dicen que dentro de 10 años me van a traer de color. ¿Cómo ves? Color. Eso es muy futurista, güey. Sí, güey. Está mucho mejor que las películas de Marty McFly, güey. Volver al futuro. Un momento de buena música, güey. Pues si le subes, güey. Bueno, ya, supongo. Ya les voy a quitar esa pendejada. Ahora sí vamos a entrar al tema, güey. Ya entramos al tema de Plaza Sésamo, que por cierto a Ray le caga. Y como verán ustedes, a Ray le caga todo. ¿Por qué? Pues algunas malas decisiones, algunos malos momentos en su vida. Pobre de él. Todos tuvimos un mal momento en Plaza Sésamo. Yo una vez trabajé ahí y me quitó las... ¿Dos días? Me quitó las ganas de volver a trabajar en mi vida. Desde entonces me refugié abajo. Y es un huevón. Abajo de los... Ah, gracias por interrumpirme, Alex. Bueno, ¿en qué estaba? Ah, sí, en que... Sí, fue la semana más... Bueno, los 2 días más denigrantes de mi vida... Y... ¿La hiciste del come galletas? No, pero... No. No, al fin de cuentas, los juegos pues están buenos, disque. Y los chidos son las mascotas, porque... Sí, las puedes empujar y chapotear y... Pero yo pago por eso. Yo no pago por eso, por aventar a Dr. Simi, güey. Es que... Bueno. Sí, fallas técnicas. Interferir de... No, y... Sí, esa... Ah, bueno, perdón. Temas principales. Perdón, es que tenemos temas y tenemos tiempo limitado en nuestro podcast. Que por cierto, yo lo puse, no sé por qué. Ahorita yo puse límite, yo dije, ¿sabes qué? Ahí lo dejamos. Vamos a empezar hablando de los videojuegos de ahora. ¿Qué juegas? Oye, cabrón, iba a hablar de Plaza Sésamo, güey, por si ya se te olvidó. Yo no tengo videojuegos. Soy pobre. Ese es Julio. Ese que no tiene ni... Que nunca tuvo tele. Es ese, güey. Bueno. No, güey. Ve, haz una tanda, güey. Mejor. Bueno, es que les decía aquí, como recordaba el colaborador Pepe, de que... pues todos la pasamos chido alguna vez en Plaza Sésamo, pero A los 8 años. A los 8 años, estabas morro. Veías a Belardo y decías, a la verga, esa no puede ser una botarga. Yo fui a los 15, güey. Nunca tuvo tele, les tenemos que recordar. Le recordamos que nunca tuvo tele, no sabe quién es Goku. Era un pájaro grandote y verde, güey. ¿Goku es un pájaro grandote y verde, güey? ¿Dónde, Abelardo? Ah, ok. Sí, es que ha tenido muchos traumas, güey. Pero bueno, sí, todos nos la pasamos bien y de que un día pues se nos ocurrió salirnos de la escuela porque unos amigos que los conocemos como las vaqueras, no vamos a entrar en detalles ahorita, pues nos invitaron y dijimos, vamos a Plaza Sésamo, pues va, vamos a las albercas, a divertirnos, a tocarnos en los vestidores, que por cierto también te cobran, cabrón, por guardar tus cositas. Pepe te cobró por tocarlo. No, yo dije por guardar, no por tocar, este vato me la hacía gratis. Y yo por amor al arte nada más. Sí, esto es un artista él, o sea, haz de cuenta que... Sí, local próximamente. Sientes como las películas, tus mecos salen lentamente y aterrizan en su boca. Bueno, pero es otra historia. Y ya me dio hambre, güey. Y de que me pues fuimos y llegamos, y de que por suerte teníamos. no fuimos y no llegamos, cabrón, porque estaba cerrado, fíjate. Y eran las 12, pero por suerte traíamos carro. Entonces nos regresamos a jugar Munchkin y a la casa de la vaquera. Nos dieron las 3 y fuimos otra vez. Y de que, pues, primero nosotros llegamos y de que nos vimos bien malotes, ¿verdad? Ah, sí, como andamos todos de negros en la fila, el guardia nos vio y nos dijo, no voy a hacer desmadre adentro, por favor. Y nosotros, sí, claro, güey. No, pero... Se me olvidó mi tanque de guerra. Se me olvidó mi pistola, mi filero, güey. Pues, la verdad, nada más tenía una manopla y no se la iba a repartir a todos. Así es que, pues, total, entramos, güey. Y de que la verdad ni ganas nos quedaron de hacer desmadre después de eso, porque, puta, güey. Llegamos... 100 pesos la pinche pulsera, güey, de que... Puta, no mames, güey. No me... Ah, ¿y hay pulsera? Yo fui cuando no había pulsera, güey. O sea, sí, o sea, eso fue la primera mala sorpresa que nos encontramos. ¿Y hace cuánto, ya se dejó...? Bueno, se empezó a usar el uso de pulsera, güey. Yo que sepa, eso es nuevo. Pues no sé, güey, te digo, no... Tenía años que no ponía un pie en ese pinche parque, güey. Fuimos y 100 bolas la pulsera. Entramos... Nada más nos podíamos subir a los patitos, güey. Ni siquiera al pinche expreso minero nos podíamos subir, güey. ¿Y sí para qué es el brazalete, güey? Pues para que te subas a los juegos, animal. ¿A qué te subiste? ¿Cuáles juegos? Me subí... Bueno... Pero mira, no, fue algo divertido. O sea, hiciste algo que digas... ¡Güey! ¡Eso fue entretenido durante 3 segundos! Entretenido, rasquéme las bolas, güey. Sí, güey, es que entretenimiento, pues hay muchas cosas, güey, varía. Divertido, pues nada más ver cómo el pinche Pepe resbalaba por una... el castillo del conde contra un pinche resbaladero que había, güey, que... Era gratis, güey, al mejor precio. No, pues entonces sí estuvo muy pata, güey. Gratis las quemadas, ¿ok? No, güey, pues déjame te platico, esa fue la primera, güey. De que, o sea... Espérame, yo dije... Y luego me invitó una tía, güey, y dije, bueno, pues me invitó, me va a pagar, voy a andar con mi pulserita a toda madre. No, pues que a mi pinche tía, entre semanas se le ocurre salir de la casa a las 4, güey, para llegar a las 5. Las albercas las cerraban a las 6 y nos dimos cuenta de eso a las 5:30. O sea, como que, bueno, pues qué chingazo hacemos. Ya te habías cambiado, güey. No, güey, o sea, dijimos, en lo que nos cambiamos ya nos la cierran, nos corren a la verga ahí en pelotas. Tómala. Híjole, Ray, ¿qué experiencias has tenido, güey? En serio. ¿Todavía falta? Falta más, güey. Espérame. Nos subimos al Space Shot, güey. Y de que... No, güey. De que antes te ponían a esperar para que te entrara el culo, güey. Dijeras, me quiero bajar. Y a la hora que te agarraba los huevos para decirle al güey, me quería bajar, a esa hora lo prendían y gritabas como cuando penetran a Julio por el ano. No. Entonces está bien grueso, güey. Como el pene de Pepe. Así de grueso está. ¿Así de grueso? Efectivamente. Tan grueso como si fuera todo Pai aventando su garrote y se sube arriba de él y ahí va Pepe volando. No te entendí ni madres, güey. Ah, la verdad. Sí, así de grueso está el asunto. Y luego, bueno, pues total, se me frunció el culo cuando me subí a la Space Shore. Vi todo Monterrey en un momento. Pero de que fueron 2 pinches subidas y bajadas y nos bajaron. Y luego que se le ocurre a la novia de mi primo decir, vamos al escape, que es como un pinche martillo, no me pusieron visto el martillo de las ferias, quiero suponer. Sí, es más o menos así. Sí, nada más que las pinches sillas dan vueltas y tu silla gira y... Es para hacerte vomitar a huevo. Allá va tu dinero, allá va la vomitar. Allá va tu cartera, se te cae el iPod, ya valió verga, pero bueno. Y luego de que nos subimos y lo cerraron. Y pues la verdad fue un, ¿cómo se dice? Un descanso para mí, porque qué chinga, no mames, me voy a cagar en el puto asiento. Entonces, para no hacer la historia un poquillo más larga, tus días al proceso han sido una completa vasca, güey. Déjame te digo lo último nada más rápido, güey, de que nos queríamos subir a los go-kart, güey, ya seguíamos nosotros y empezó a llover. Entonces dijimos, chinga, pues que nos regresen el dinero y nos querían pagar. Nos querían, en vez de dar dinero, güey, dar pelotitas y vasos, güey. Entonces, de que no mames, güey, qué chingada. Tuvimos que hacer 2 horas de pinche protesta, güey. Y nos dieron más boletos para Plaza Sésamo, güey. Un paso atrás y un paso ya. Pero mínimo ya tienes como 8 vasos más en tu casa. No, güey, pues la verdad me quedé con los boletos de Plaza Sésamo, güey. Pelotitas. Pues pa' pelatitas las tuyas, güey, porque... Ay, ay, ya se cagó porque ya no fue Plaza Sésamo. Bueno, ok, terminamos ese tema porque el parecer Ray en este momento está llorando. Él sufre demasiado porque no disfruta sus paseos a Plaza Sésamo. Como la mayoría de nosotros los disfrutamos, claro, pero a una edad, ya saben, más baja. Ahora sí vamos a empezar con el tema, el bueno. El tema, podemos decir que el segundo tema, porque el primero fue el tuyo. Vamos a hacer la recomendación, la reseña y lo nuevo. Ok, en este momento es Ray. ¿Qué chingado estás jugando? Pues estaba jugando con mis pelotas, güey, dentro de mi pantalón mientras te oía hablar. Juegos no, güey. Ah, no, no, es que estaba bien aburrida la plática del Alex, güey. No, pues estaba jugando Ninja Gaiden, güey, ya lo terminé. Déjenme les platico el final. No, Ray, eso es spoiler. Spoilers los de tu carro, güey. Bueno, ándale, no les voy a decir el final, nada más que les voy a recomendar que guarden hierbitas para la última misión, porque la verdad se van a topar muchos jefes. Ya me acabé el Super Mario Bros. Dice aquí nuestro camarada Julio que dice que es una leyenda del Mortal Kombat en su barrio. Soy una leyenda. I am legend. Sigamos recordando que Julio no tiene tele. ¿Cómo si no tengo tele? ¿Cómo lo puede jugar? ¿Maquinitas? O en la casa del Alex. ¿Pero que él lo vendió, el puñetes? Sí, pero lo juegas en mi computadora ahora. ¿Ya no jugado? Centristo, sí. ¿A qué estábamos diciendo? Ah, sí, sobre el Ninja Gaiden. La verdad, yo no juego muchos videojuegos, pero vi a Ray jugando en Ninja Gaiden durante una hora y vi que es Dante con mallas negras y todo es lo mismo, los jefes son los mismos. Se parecen un chingo. Hasta donde grabas, antes era un mono con una cabeza de león agarrando un reloj de arena y ahora es un dragón que hace lo mismo, pero no hace la pura cabeza. O sea, al final son pinches estatuas los dos, la verdad. Sí, de hecho sí sigue siendo lo mismo, pero recuerda que en Devil May Cry no puedes grabar en los leones. En los leones nada más es para comprar. ¿No grababas, güey? Yo me acuerdo que sí, bueno, tampoco lo jugué, pero vi a Alex jugándolo. Pues sí, es que la verdad ver a Alex jugar no... como que apaga tu cerebro, la verdad. Sí, es lo bueno que... por eso yo juego solo. Tú juegas con Julio en la intimidad. Bueno, güey, pero esos son... No me entienden nuestras intimidades aquí, güey. Oye, güey, este es un programa para toda la familia. No sé qué esto se cae. ¿Decente? Decentón. Decentón, obviamente, güey, pero... como les decía, o sea, se van a pasar un buen rato jugando Ninja Gaiden, güey, pero es que la verdad ahorita no hay nada bueno para jugar, güey. Pues sí, además está muy difícil, Ray, eso que lo jugamos en la modalidad más baja, la cual es... es hereje, o no me acuerdo qué chingados, pasarela, o cómo era. Es que, o sea, yo no sé por qué chingados le ponen mamá, pongan fácil, difícil o medio ya, güey. La pena es un rato, a lo mejor. O sea, le picas de que... no sé, locura y no sé, te vas... no sé, güey. Entonces, ¿qué terminaste siendo? ¿Jefe ninja, maestro ninja o ninja menor? No, güey, o sea, fíjate que tampoco le entendía las que... o sea, ¿qué es más chingón, un maestro ninja o un jefe ninja? La verdad no entendí, güey. De hecho, estoy igual que tú, güey. Yo ahorita lo estoy jugando, estoy en la misión 10. Y y sí, realmente no entiendo las calificaciones, güey. De hecho... me la estaba pelando para saber qué significaban los cráneos de color de cristales, güey. Fíjate que tampoco he entendido, güey, por qué tienen que hacer la carne en forma de pastel. ¿Tú sabes por qué, güey? No, ni idea, güey. ¿Y eso, güey? ¿Qué onda? ¿Qué? Pues nada más, güey, pero la verdad sabe muy rico. Para romper la dieta, güey. Sí, tú sabes, güey, es que ya no estoy a dieta, güey, pues si no sabía. Ya estás en engorda, Ray. No, güey, es que pues estaba tomando una... bueno, total, cagaba aceite, güey. Te platicó el Pepe. Estoy invernando, güey. Sí, es que Ray tomaba unas pequeñas pastillas. No lo hagan, niños, no lo hagan, la verdad. No, esculquen en las pastillas de sus papás, es malo. Y bueno, es una historia muy cruel que... ¿en el próximo podcast? ¿Ok? ¿Podcast? ¿En el próximo podcast? Es que estos son mexicanos, güey. Ah, sí, así es. No, en el próximo la vamos a contar. Desde la tierra del cabrito y el ajua. ¡Ajua! La historia de las pastillas azules. Que no son Viagra. Oye, güey, fíjate que ahora hablando del Viagra, ¿usted nunca les dijeron unas pastillas amarillas, güey? Pues fíjate que yo siempre sé, yo sé que son azules, güey, y que siempre los venden a 500 bolas la cajita, güey. No, pero estas amarillas que te digo son de que más chingonas, güey, que traes el chile parado así. Haz de cuenta como el Pepe, güey, con su legendaria erección. No, no, no, sí, está bien grueso. Ey, güey, ¿y son como que M-Force o algo así? Es cuando te levantas en la mañana, ¿qué? No, no, no, güey, o sea, pero a diferencia del Pepe, güey, de que este no se viene en 20 segundos, güey. No, no, no, es en serio, güey. 25. Bueno, 25, es que yo no los cuento, güey, nada más estoy viendo. Yo lo disfruto, güey. No me pongo a contar, la verdad. Pero no, güey, dicen que traes el chile para una semana, güey, y te la puedes estar jalando todo el día y no te vas a venir, güey. Oye, ¿y eso no será droga, droga, gacha, güey? No sé, güey, a mí me dijeron que eran pastillas y que puedes matar como burros una semana seguida, güey. ¿Está grueso, las usarías? Pues la verdad no se te va a hacer más grande, pero sí. Ah, no, sí está grueso el asunto, güey, sí. Uy, güey. Ok, dejemos ese tema aparte, güey. Ahorita vamos a platicar de qué juego estás esperando, güey. ¿Qué juego estás esperando a jugar? Órale, Julio. Tú hiciste. No, no, es que si yo vine así, bien así de ¿con qué anime te casarías, Ray? No, güey, pues yo la verdad me casaría con Rey, güey. Está bien buena. Pues yo siempre he soñado casarme con Pikachu, no sé ustedes. La picha, chiquita, man. Me quedo con Samus. No, güey, pero es que para quitarle la armadura, güey. Deja, o sea, si trae todas las armaduras, güey. Y luego para quitarle el trajecito azul. Tú sabes, lo más difícil sabe mejor, güey. No, güey, yo prefiero. Pinche Rey es un pinche clon, güey. Va a hacer lo que yo diga, güey. La pinche nada más levanta la falda y. Ándale, güey. Es que el Julio, la verdad, es un pinche mujeriego. Fanáticos de Mario, no escuchen a Julio. Porque al parecer Julio estuvo friqueado cierto tiempo desde que se acabó el Super Mario Bros. ¡Ah! No, pero todos los fanáticos de Mario sueñan con jalársela con Peach. Pero la Peach. Güey, pero la verdad, ¿sí te acabaste el Mario, el primerito de Nintendo? Sí. Güey, a mí me emputó las primeras 5 veces que llegué y me dijo Longuito que la princesa estaba en el otro castillo, güey. Ah, bueno, sí, eso está medio gacho, pero cuando te lo acabas, ¿sabes qué es lo que sigue, güey? Voy a hacer spoiler, ni modo, para Super Mario. De hecho, es Mario normal, porque es para NES. Bueno, sí, claro. Cuando te lo acabas, güey, ya nada más vuelves a jugar y son jefes más, digo, monstruos más difíciles. En lugar de los hongos, están unos tipo tortugas, recuerda, las que no se pueden morir, nada más las aplastas. Así las negras, ¿te acuerdas? Y nada más sale eso, o sea, vaya, para las personas que están esperando más que un final más acá, recuerden, es de Super Nintendo. Digo, es de Nintendo. ¿Qué eran las cosas que aplastabas, güey? Quedan con cara de enojado, güey. Con cara de, no sé, cara de diarrea. Eran hongos, sí, eran hongos con ojos. No, güey, a mí me. Los champiñoncitos cafés, güey. Hongos por hongos. A mí me dijeron que se llamaban gumbas, güey. Pero son unos pinches hongos, la verdad. Entonces, estamos hablando de un juego que se hizo aproximadamente más de 20 años, de un plomero que aplastaba honguitos y se los comía. Y mataba tortugas, güey. Mataba tortugas. En voladoras. Ok, no, ya diciendo bien, Ray, ¿qué juego estás esperando, güey? ¿Qué nuevo juego? Güey, te juro que mojé mis bragas, güey, cuando me dijeron que saldría un nuevo Viva Piñata, güey. No, ¿Pura diversión? por la diversión. Sácalo, sácalo. ¿Te refieres al Vive Piñata Trouble Paradise? No sé cómo chingado se llame, güey, la verdad, pero de que no puedo esperar para ver esas piñatas en alta definición, güey. No, o sea, es mucho mejor que rebanar larvas con una sierra. Ah, entonces no te bastó con el Viva Piñata el normal, el 1, que es también el de DS. No, güey, es como un tipo Sims, ¿no? Ese. Es más o menos como Sims, güey, pero más que nada es como tipo RPG. El nuevo Viva Piñata, que va a salir para, ya saben, la Xbox 360. Se pueden hacer varias modificaciones y varias cosas medio raras, güey. Oye, que el Pepe ya agarró la revista, güey, para poder charlar también. Pues sí, como yo conozco videojuegos, agarró una revista el Alex del EGM, que hace rato también se la desayunó para poder hablar sobre videojuegos. Güey, nos van a demandar a la verga. Si nadie nos escucha, güey, ¿quién nos va a demandar? Mucha razón, güey. A ver, platícanos qué conocimientos acabas de adquirir, güey, en esa pequeña ojeada que le acabas de dar. Pues mira, aquí hay un puñetas que se llama Shaun Baby. Y no les quiero leer porque sí nos acaba la media hora. Pero el chiste es que me da mucha risa. Sí, o sea, pero no se llama Shan Baby, güey, así le dicen, obviamente. Ah, eso es nuevo. Su mamá no lo puso así, Pepe. No, pero de lo que estamos diciendo es que Shan Baby, vamos a hacer una redactación chiquita, güey, que hizo una reseña sobre el juego de Jenga para Wii. Jenga para Wii, por Dios, ¿qué es eso? Güey, o sea, no me imagino a 4 personas jugando Jenga en un Wii, güey, la verdad, o sea... O sea, estoy seguro que todos alguna vez jugamos Jenga y está chido, ¿no? Sí, mejor desempolva el Jenga de verdad y juega un rato, güey. ¿Pero cuánto cuesta el Jenga del Wii, más o menos? El Jenga del Wii aproximadamente cuesta $800. Pero el Jenga normal no vale máximo unos 200, ¿no? Ya te estoy exagerando. O sea, ¿prefieres jugar en una tele Jenga en vez de jugar así? Güey, prefiero salir a una ferretería, güey. Digo, ¿cómo se llama esto? Un carpintero, güey. Llegarme los bloquecitos que deja caer, güey, me sale mucho más barato. Sí, así es. Sí, así es, Ray. Bueno, esta fue nuestra emisión de hoy. ¿Qué? ¿Todavía tenemos tiempo? ¿Todavía tenemos? Sí, todavía tenemos tiempo. Tenemos 2 minutillos, vamos a aprovecharlos. ¿Con quién hablas, Ale? No sé, güey, está hablando solo, está hablándole a la puerta. Es su amigo imaginario. Ok, con ustedes, el mono. El mono. Aparte de ser nuestro colaborador, es nuestro presidente. Y él se va a quedar con la sección de deportes. Bueno, la sección de deportes a cargo de El Mono. Gracias, Mono. No, la sección del Mono es impresionante. O sea, él nos dice todo con simples gemidos. Fíjate, güey, yo pensé que leer los escritos de Sócrates, güey, era la mamá. Pero este pinche mono, hijo de la chingada, güey. ¿Leyenda? ¿Qué, Will Smith? ¿Qué la chingada leyenda? Pues no sé, pero aquí ya creo que faltó 1 minuto para que se acabe. Y nomás les quiero explicar más o menos qué es lo que va a hacer cada uno. Imagino que Alex va a ser el puñetas que va a hablar de videojuegos y se va a crear como Densho, el del podcast ese que está en el iTunes si lo quieren buscar. Julio va a decir chistes malos y poner su canción de Benny Hill en su celular como tema principal. Ray le cagará a todos el palo diciendo de que el mundo es una basura. Y el Pepe pues está bien chiludo, güey, le vamos a tirar carro. Ah, oh, pues sí, pues yo quería hablar de, no sé, juegos de cartas, juegos de rol, que muchos piensan que son cosas ñoñas y la verdad sí son cosas ñoñas, pero está muy divertido. Y nos decimos metaleros, güey. Pues ni modo, ¿qué se va a hacer? Terminamos con la emisión de hoy, se despide Alex. Julio. Sí, el Ray. Pepe. Hasta luego.